Corea se adjudicará la última plaza para el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol para 2016 al derrotar a Venezuela por 3-0 en la semifinal realizada el día 17. La final se efectuará el día 22 en tiempo de Pyongyang con el equipo japonés.